Hola, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Contanos cuáles fueron las impresiones que les quedaron y el informe que pudieron realizar. Bueno, mira, nosotros estuvimos realizando una primera inspección a la provincia de Catamarca. Somos un organismo nuevo, hace 5 años, este año, a fin de año, vamos a cumplir 5 años de constitución. Y uno de los objetivos es recorrer todo el país para inspeccionar las cárceles, comisarías, instituciones de salud mental y demás. Y bueno, es así que empezamos a trabajar a partir del 2018 con la pandemia de por medio, digamos, y bueno, nos quedaba La Pampa y 2 o 3 provincias más todavía sin inspeccionar. Y fue así que la semana pasada estuvimos en la provincia de ustedes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cada vez que vamos a una provincia? Además, por primera vez, además de las inspecciones, reuniones institucionales con todas las autoridades, digamos, de la provincia, de los 3 poderes de la provincia. Así que, bueno, la delegación se dividió en 2 o 3 grupos y mientras que algunos teníamos reuniones institucionales con las autoridades, otros grupos, otros compañeros y compañeras inspeccionaban la provincia, viajaban a otras ciudades, nosotros estábamos en Santa Rosa, y bueno, iban a los lugares de encierro, se entrevistaban con las personas privadas de la libertad y demás. Nuestro trabajo va a terminar, como vos decías, con un informe que vamos a escribir en estos días e enviar a las autoridades, ¿no?, con las que estuvimos reunidos. En ese informe hacemos un diagnóstico de la situación y emitimos recomendaciones, es decir, aquellas cosas que vemos que no están bien o que deben mejorarse o cambiarse, bueno, nosotros podemos sugerir políticas públicas, promover proyectos de leyes, bueno, ponernos a disposición, y esto es muy importante porque somos un organismo colaborativo con las autoridades, ponernos a disposición para ver cuáles pueden ser las estrategias para mejorar las condiciones de encierro. Como vos decías, encontramos, sobre todo en las comisarías de la provincia de La Pampa, condiciones de alojamiento que no están preparadas para que allí vivan personas durante varios días, digamos, durante tiempo prolongado. Las comisarías son lugares de tránsito, ¿no? No deberían estar allí alojadas las personas durante mucho tiempo. Y además de estas condiciones que nosotros vimos que no están aptas para alojar gente, bueno, además había en cada lugar, donde cada calabozo, más personas de las que podrían caber en ese lugar según los estándares, digamos, de alojamiento. Así que bueno, eso fue, digamos, lo más grave que vimos. Y se lo transmitimos a las autoridades antes de regresar para Buenos Aires. Y además también, bueno, la falta de mecanismo local. Y en eso también trabajamos, también se lo estuvimos dialogando, sobre todo con el legislativo, de la necesidad de trabajar en un proyecto de ley para la creación del mecanismo local contra la tortura. La misma ley que nos crea a nosotros como organismo nacional contra la tortura dice que cada provincia, cada jurisdicción debe tener su mecanismo local contra la tortura. Y La Pampa, bueno, está, digamos, en falta con eso, está incumpliendo además un compromiso internacional del Estado argentino que se comprometió a crear el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, es decir, a que cada provincia también tenga su mecanismo local. Y estamos trabajando junto con las autoridades de la provincia para ver si podemos, bueno, tener una ley de mecanismos local y luego poder implementar y poner en funcionamiento el mecanismo local contra la tortura en La Pampa. Josefina, ¿cuántas provincias tiene el mecanismo local? Mira, en este momento deben ser alrededor de 10, sí, aproximadamente son Jujuy, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Misiones, Tierra del Fuego y Tucumán, creo, tal vez me falte alguna. Provincia de Buenos Aires, bueno, y el sistema federal, que tiene su propio mecanismo contra la tortura, que es la procuración penitenciaria. Después, hay algunas provincias que tienen la ley y se está en este momento eligiendo a los integrantes, claro, como son, por ejemplo, Chubut y Neuquén. Después hay otras provincias que están por sancionar el proyecto, que están en debate, digamos, el proyecto, que es Santa Cruz, y creo que La Rioja también. Y bueno, y La Pampa y alguna más todavía ni siquiera tiene el proyecto de ley, claro, o no está el proyecto en la agenda legislativa. Decías recién que ustedes pudieron detectar que las condiciones de las comisarías no son propias para una detención mediana o larga, y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué explicaciones les dieron las autoridades cuando ustedes hacen observación? Las comisarías en ningún lugar del país, las comisarías en su concepción no son para alojar gente, no es una situación que vimos nada más en La Pampa. Y la explicación, digamos, no es que las autoridades no dieron una explicación. Eso sucede en La Pampa y en otros lugares también, bueno, porque hay una política criminal de encarcelamiento masivo en general, y hay, muchas restricciones para que la gente acceda a beneficios, ¿no? Y entonces las unidades penitenciarias están colapsadas con un montón de gente privada de la libertad y no hay lugar. Es así de sencillo. Eso pasa en todo el país. Están todas las comisarías colapsadas porque, bueno, están las cárceles sobrepobladas. Entonces no hay lugar para toda la gente que se detiene. Claro. Pero esto no es exclusivo de La Pampa. Esto es una situación que es de todo el país, te diría de la región. Acá lo que hay que hacer es, bueno, ver a quién se detiene, a qué gente vamos a meter presa y además empezar a utilizar mecanismos alternativos al encarcelamiento, ¿no? Pero esto es algo general, no solo para La Pampa. Las propuestas, te iba a consultar por las propuestas que hacen para poder cambiar esa situación. Bueno, ahí mencionaste algunas, vienen por el lado de ver entonces cómo y a quién se encarcela. Claro, a ver, nosotros en los informes anuales, esto lo decimos permanentemente, están publicados en nuestra página, hay una, digamos, la reforma de la ley de ejecución penal fue muy restrictiva respecto al otorgamiento de libertades, y después, bueno, hay leyes que pareciera que cada vez vamos a meter más gente presa, ¿no?, con los delitos de drogas, de violencia de género, digamos, hay muchos delitos que antes tal vez no tenían penas tan altas y que, bueno, ahora al tenerlas, bueno, las cárceles están cada vez más llenas de gente, ¿no? Y no se encuentra, digamos, esto no se resuelve con hacer más cárceles. Porque si nosotros en todo el país tenemos una capacidad para alojar gente aproximadamente de 50.000 personas, y tenemos 100.000 personas encarceladas, cada día vamos batiendo un récord, digamos, ¿no? Porque va aumentando eso. Entonces, si uno piensa en términos de construcción de cárceles, habría que construir la misma cantidad de cárceles que hoy existen. Un disparate total sería. Hay que buscar otros mecanismos para resolver el problema. La Pampa, no puedo encontrar ahora los datos que presentó la defensa pública hace un par de años, ¿no?, que daban cuenta de que triplicó la cantidad de presos en la última década. ¿En La Pampa? Sí. Sí, puede ser, la verdad que no. Esto habla de una política represiva de endurecimiento, digamos, ¿cómo se explica? Porque me decís que esto está sucediendo a nivel regional, a nivel nacional. Sí, es una tendencia a nivel regional, pero en nuestro país ya te digo, con el endurecimiento de las penas, con las reformas de las leyes y con la política criminal, que es la que establece a qué personas vamos a encarcelar. Que el Estado decide a qué personas encarcelar. Bueno, ¿vamos a encarcelar a las mujeres que venden droga? Ok, tenemos las cárceles recontrallenas de mujeres mulas y de narcomenudeo. ¿Vamos a encarcelar a los violentos? Ok, están las cárceles con un montón de personas violentas, violencia de género, digo. ¿Vamos a encarcelar sin salir, sin que tengan la posibilidad de salir, de acceder a los instrumentos que la ley de ejecución establece, como las salidas anticipadas, condicionales, transitorias? Bueno, entonces en vez de la gente ir a empezar a salir, digamos, tiene que cumplir la condena toda en la cárcel. Bueno, y así se va llenando, ¿viste? Se va llenando. Bueno, y ni hablar todos los delitos de sobrevivencia, ¿no? Como puede ser el narcomenudeo, qué sé yo. Bueno, hay un montón de delitos que tiene que ver más con la sobrevivencia, El robo, el delito contra la propiedad, digamos, básico, el robo, el hurto, qué sé yo. Sí, sí, sí, ese es el delito que más la mayoría de las personas tienen que ver con ese delito, contra la propiedad. Bien. Josefina, entonces, ¿hubo un compromiso por parte de la legislatura de empezar a laburar en el órgano local? Sí, sí, en la medida, por supuesto, que el Ejecutivo lo decida, ¿no? Bueno, ahí nosotros estuvimos hablando con los legisladores y en la medida que el Ejecutivo decida enviar un proyecto de ley, ellos estarían dispuestos a trabajarlo y a buscar consensos para que salga una ley lo más legitimada posible, también con la oposición y con las organizaciones sociales. Así que, bueno, creemos que pronto va a haber al menos un trabajo por parte de las autoridades de La Pampa para empezar a trabajar en la puesta en funcionamiento, en principio en el dictado de una ley de creación de mecanismo local contra la tortura. Te agradecemos esta conversación, Josefina. No, al contrario, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Conversamos con Josefina Ignacio, es integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que estuvo este fin de semana recorriendo las cárceles, los establecimientos de detención de la provincia. Detectaron hacinamiento, detectaron que hay personas en las comisarías que no deberían estar allí detenidas por el tipo de condición judicial que tienen, y bueno, reclamaron que la provincia de La Pampa cumpla con las obligaciones nacionales e internacionales de crear su mecanismo local. Yo recuerdo que Eduardo Luis Aguirre, nuestro compañero conductor de Multitud, siendo defensor general, había presentado un proyecto para crear el comité local. Habría que buscarlo y retomar ese trabajo, porque es un trabajo que viene con mucho cuerpo, con mucha carnadura, no solo teórica, sino de laburo de campo, ¿no? De territorio en cárceles. Ya volvemos con más Radiocracia.